Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El embajador saliente de Estados Unidos en Japón señala que la alianza nipo-estadounidense está mejor preparada para el futuro. Toyota planea abrir una fábrica en China destinada principalmente a vehículos eléctricos de alta gama, y los directores ejecutivos de Honda, Nissan y Mitsubishi hablan de la fusión de las dos primeras firmas y auguran una buena sinergia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Rahm Emanuel, embajador saliente de Estados Unidos en Japón, dijo que la alianza nipoestadounidense está mejor preparada para el futuro que cuando asumió el cargo hace 3 años. Emanuel dio una entrevista a NHK en su residencia oficial en Tokio el lunes. Se tiene previsto que deje el cargo a mediados de enero al terminar el mandato del presidente Joe Biden. Afirmó que en general la relación bilateral está mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro y sacar el mejor provecho de estos y de las oportunidades que se presenten para los pueblos de ambas naciones. Señaló que no se atrevería a decir que todo es gracias a él, pero que las relaciones entre Estados Unidos y Japón han mejorado. Emanuel hizo referencia a los esfuerzos de Japón por aumentar el gasto en defensa y actualizar sus estrategias nacionales de seguridad y protección. Dijo: "Las inversiones de Japón en su defensa nos impulsaron a hacer uno de los cambios en seguridad más importantes en 60 años en Estados Unidos". Agregó que la implementación de las funciones de comando y control en Japón traerá consigo el beneficio de aprender los unos de los otros, así como de una integración más estrecha. Cuando se le preguntó sobre la postura de seguridad con respecto a Japón durante la próxima administración estadounidense de Donald Trump, Emanuel respondió que no quiere hacer juicios anticipados. Continuó diciendo que las iniciativas diplomáticas y de seguridad multilaterales le otorgan a Japón una capacidad de disuasión que ningún país podría tener por sí solo, y agregó que el multilateralismo tiene valor. Emanuel dijo que Japón tiene muchos partidarios en la Cámara de Representantes y en el Senado, y que este país asiático ha sido el principal inversor extranjero directo en Estados Unidos durante los últimos 5 años. Señaló que estos factores tienen un atractivo especial para Trump. El fabricante japonés Toyota pretende construir otra planta de vehículos eléctricos en China. Allí produciría principalmente los modelos de alta gama Lexus. Para el año 2035, la firma quiere que todos los automóviles de esta marca que se fabriquen en el mundo sean eléctricos. Según fuentes cercanas, Toyota está tratando de adquirir unos terrenos en Shanghái para dicho proyecto. El objetivo es que la fábrica entre en funcionamiento en 2027. Esta iniciativa de Toyota llega en momentos en que las firmas japonesas, cuya actividad se basa en gran medida en la producción de vehículos con motor de combustión tradicional, atraviesan dificultades en el mercado chino. Este está marcado últimamente por una feroz guerra de precios entre fabricantes de vehículos eléctricos. En octubre del año pasado, Mitsubishi decidió abandonar China, mientras que este año Nissan y Honda cerraron algunas de las fábricas que tienen allí. Toyota vendió cerca de 1.410.000 unidades en China entre enero y octubre de este año, lo que representa una caída del 9,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Algunos expertos opinan que el fabricante japonés está tratando de recuperar el terreno perdido en el creciente mercado de vehículos eléctricos chino. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los directores ejecutivos de los fabricantes de automóviles japoneses Honda, Nissan y Mitsubishi mantuvieron un encuentro con representantes de la prensa el lunes en Tokio. El director ejecutivo de Honda, Mibe Toshihiro, dijo que la compañía no solo piensa colaborar con otras partes, sino que inició conversaciones con la vista puesta en explorar diferentes vías. Citó como trasfondo el cambio drástico que continúa experimentando el entorno que rodea el sector en todo el mundo. A través de dichos diálogos, según explicó Mibe, Honda volvió a confirmar la posibilidad de lograr un efecto sinérgico mayor al pronosticado con la fusión con Nissan, ya que se generará una reacción que beneficiará a todos los campos posibles. El director ejecutivo de Nissan, Uchida Makoto, declaró que a medida que surgen nuevos fabricantes de automóviles uno tras otro, con el consiguiente cambio en el panorama competitivo del sector, ser un productor a gran escala es una ventaja de Nissan que, según sus palabras, demostrará ser un arma más vital que nunca. Uchida auguró una sinergia sustancial en varios mercados gracias a la fusión con Honda. Asimismo, expresó su disposición a aprovechar al máximo las fortalezas de ambas empresas para abordar cuestiones como la descarbonización del sector. Por su parte, el director ejecutivo de Mitsubishi, Kato Takao, quien podría decidir una posible participación en las negociaciones de fusión, dio su beneplácito al paso dado por Nissan y Honda y añadió que se siente optimista sobre el camino que se está tomando. La policía de Japón informó que un grupo de piratas informáticos norcoreanos habrían utilizado un mensaje con una oferta de trabajo para robar activos de la empresa de cambio de criptomonedas DMM Bitcoin en mayo. El robo de bitcoins le costó a la empresa un equivalente a unos 308 millones de dólares al momento del ciberataque. Anteriormente, la empresa dijo que cerraría sus operaciones después de transferir las cuentas y activos de sus clientes a otra firma. La Dirección Nacional de Policía de Japón y el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio informaron el martes que Trader Traitor estaba involucrado en el robo. Trader Traitor es parte del grupo de piratas informáticos Lazarus, que se cree que es una organización subordinada a las autoridades norcoreanas. La policía dijo que un empleado de una empresa que administra criptomonedas para DMM Bitcoin recibió en marzo un mensaje en redes sociales de parte de un individuo que se presentó como un agente de contratación en otra empresa. Se cree que al hacer clic en el mensaje se instaló un virus, lo que hizo posible que el grupo robara información sobre los permisos de acceso y reescribiera los montos de las transacciones y los beneficiarios de estas. La policía señala que la cuenta de redes sociales desde la que se envió el mensaje y el servidor al que estaba conectado tenían relación con Corea del Norte. El gobierno japonés y el FBI de Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que condenan a los piratas informáticos y a Corea del Norte. También instan a la población a tener cuidado con los mensajes sospechosos. El lunes fue el cumpleaños del emperador emérito Akihito, que celebró sus 91 años en su residencia de Akasaka en el centro de Tokio. Allí recibió la felicitación de los miembros de la familia imperial de Japón, así como de funcionarios de la Agencia de la Casa Imperial y de la Guardia Imperial. No asistieron a la celebración el emperador Naruhito, la emperatriz Masako y la hija de estos, la princesa Aiko, dado que esta última se encontraba enferma. La Agencia de la Casa Imperial informó que la salud del emperador emérito, al que diagnosticaron una insuficiencia cardíaca en 2022, se mantiene sin grandes cambios. Ha comenzado el evento de iluminación de fin de año y año nuevo del Palacio Imperial de Tokio. Las luces se encendieron a las 5 de la tarde del lunes en lugares como el puente Niyubashi, la puerta Otemon y la torreta Tatsumi Yagura. El Palacio Imperial celebra este evento desde 2012. Las luces se encenderán diariamente de las 5 de la tarde a las 9 de la noche hasta el 5 de enero. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.